día los días son grises. Los que son mañanas no son felices. Los que eran besos ahora son cicatrices. Estás soltera y pa' la calle a que yo te coja. Te monto en la Mercedes roja. Voy a que eso abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Hace tiempo que se olvidó de ti. Yo quiero financiarte más, yo quiero darte un peti. Tú estás linda con tu culpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos que me voy. Mañana desayunamos Fruity Loop. Yo voy a darte y eso lo sabes tú. Entramos al cuarto pero no paguen la luz. Ellos van a castigarte por tu mala actitud. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ella se va para abajo con toda su gang. Ahora baila, fuma, toma, sola. Llega a casa y no le dicen nada. Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella. Aborracha pero pide otra botella. Es que esa hora tiene la nota en alto. La felicidad en ella resalta. Y ahora a lo puro y sin disimulo, olvidando la pena la pide. Ahora hace lo que quiere cuando quiere. Y si no quiere, eres otro que se jode también. Siempre saludamos a la gente que está enrumbada, emborrachada, llevada del carajo, despechada, enamorada o que levantaron esta noche, que están de conquiste. A ustedes, feliz noche. Donde quiera que estén, en la casa, en el trabajo, ya rematando, de pronto en el Cinco Letras, repórtense ya mismo. Dua Lipa, me encanta. Nos vamos pa' tu secreto, allí calmamos la cana. Suéltate conmigo, mamá, ya no hay más atrás. Una noche sin ti, no es tan fácil, baby. Yo soy pa' ti, y tú eres pa' mí. Nunca me dejes de querer, oh, na, na, na. Contigo por siempre, baby. No quiero dejarte esta vez. Encima de la arena, oh, que si no te hace, siento la cuerda en la cabeza.

nunca te sube. Suena arriba que aquí no llega ni nube. Regalo verde, siempre te activa. No quema índica, siempre se activa. Te traigo el canto, me mira para atrás. Llegó la hora y de ti quiero más. Pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Y esto no termina, pero tranqui, tranquila, que llegan tus amigas que no hacen fila. Tenemos vitaminas para las pupilas. Toda loca pidiendo tequila. Pero la mía está en otro lado. Así te invito a bailar. Tú y yo en una pata. Que se toca. Calentando a ver si se da. Al party llegué bien al garete. Las mami tienen solo piquete. Ay, cariño, tengo el billete. Son mías sin ponerle billete. Déjate llevar que llevo el niche de Borinquen Bella. Representando bien duro para los que están en la de ella. Lo que nadie se esperaba, la clara. La mina super perfecta pa' mi linda cara. Oye, traigo de todo. Agua, agua, cosa, me cubre. Y ya de nunca se va de todo. Oh, quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes todo. Quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista. No te malas bache, mija, vamos a darle lija a tu botija, que llegue el que la cocina castiga. El dueño de este mazacote, a fuegote, en lo que traigo es chulería en bote. Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma. Y el que te pone bruto, solito te espanta. Vamos a hacerlo con la ropa puesta, pero tan asqueroso que hasta apuesta. Lo que hay es llena, complicar para el mundo. Si yo no sé, yo no abundo. Oye, Pati Mangue, que llegó hasta el mundo. No te me pongas con truna, ahora viene más que todo. A dueto con Calderona. Quiero que llame a tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Quiero que lo bailes lento. Baila lo lento. No vinimos a comer cuento. Ando contento. Pero sin el cargamento en la vallarte. Nena, no te me acobarte. Tengo bien pesado el buen grande. Con el llante. Voy a ganar pa' que lo marque. Y lo que me deban comenzarte colaborando, por la herida lo tengo sangrando. Y es que Borinquen me está apoyando. Quiero que ella mueva tu cuerpo. Quiero que la pista baile. Quiero tocar tu cuerpo. Que no tal que la estén pasando así de bien. Por ahí me están enviando muchos videos, fotos de los parches que están gozando las tandas de la Mega con Carlos Serna. Ay, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear, como le gusta, hasta abajo niñas, ay, vamos a gozar, vamos a gozar, mientras baila se toma un shotcito, con los elementales, aquí en la disco, que suben las mujeres, que paren brinco, que se peguen, que bailen mi reggae, luego que suene, tú eres mi nena, tú sos tu nene, y hasta abajo. El movimiento más de hasta abajo. Yo no estoy sintiendo más. Yo soy como la brisa que te acaricia. Dame un beso en el cuello y quítate la camisa. Te amo un pico. Yo quiero ver un físico. Déjame ver un chico. Reggaeton aquí en la diploma. Si tú quieres bailar, si tú quieres perrear, ven pa' acá que llegaron los de Fly. Dile que más. ¿Cómo a qué? Vamos a gozar. Vamos a gozar. Vamos a perrear. Vamos a perrear. ¿Cómo te gusta? ¿Con quién? Con los tomar agua siente, mira de mami al ritmo de frente, suda los cuerpos, el rastrillo se siente, el en el track, lo nuevo en el party, te estoy esperando en la cama, tú sabes, para el bellaqueo formando el destrave, vamos necesita enseñar lo que sabe. Vamos a qué, vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a perrear, vamos a perrear, como te gusta, con quién, con los los pillé bailando, ya los pillé tomando, comiendo. Tranquilos, aquí se vale todo. Es el descualquier de las tandas de la Mega con Carlos Serna. ¿Con cuál nos vamos? Uy, no. Que no son los tuyos. Me miento y digo que no la voy a ir a buscar. Pero al poco tiempo voy a buscarla. Otra vez a buscarla, otra vez a buscarla. Paso bien la pierna a buscarme. Siempre tarde y no aguanta. Maluma, baby. Tiene un don, baby, pa' hipnotizarme. Volvió a embriagarme. Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella. Me quito del party y me limpio de todo por ella. Pero si estuviera ella, no tocaría esta botella. Me quito el party y me limpio de todo por ella. Pero si

más a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Y solo sé mi número telefónico para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Money, monta para el party, para el party. Pareces un stripper en la club haciendo money. Ven y monta en el party, para el party. Estás que asesina, pan, yo le voy a pasar la honey. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si te ven aquí, tú eres la yogi. En la máquina se monta, vuelve y se desmonta. Si te ven aquí, tú eres la yogi. Que tú eres donde, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo, te abuso el poder, quiero tocar y no ver. De la Mega Colombia. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tú llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa'